robaste una hora de mi vida. Hace tiempo que vengo loco por vos, loco por vos. Quiero saber cómo sos, quiero saber tú. Porque solo yo te conozco por la webcam. Quiero saber cómo sos, quiero saber tú. Quiero tener un tacto con vos. Quiero saber cómo sos, quiero saber tú. Porque solo yo te conozco por la webcam. Con vos, tacto con vos. Yo quiero tener un tacto con vos. Para que te conozca y así nos encontremos. No me conformo con la webcam. Quiero saber tú. Porque solo yo te conozco por la webcam. Quiero saber cómo sos, quiero saber tú. Quiero tener un tacto con vos. Quiero saber cómo sos, quiero saber tú. Porque solo yo te conozco por la webcam. Nos encontremos, no me conformo con la web.